Arte en Onda, 107.0. Bueno, 11 y 8 minutos, 18 los grados que hace aquí en el quicio de nuestra ventana. Estamos en la 107.0, en la radio municipal de Cuarte de Huerva, en tiempo de entrevistas. ¿Qué tal, Alberto Marcos? Muy buenas. Buenos días. Bueno, vamos con un hombre mítico, muy conocido por todos, no en vano lleva aquí muchísimo tiempo y además un hombre que hace las cosas bien y un hombre satisfecho de su trabajo, que eso ya es mucho, Sergio Chueca. Buenos días, Sergio. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos valenciano días. De nacimiento, pero cuartano de adopción, ¿no? Llegaste con 3 años, ¿no? Con 3 añitos me trajeron. Con lo cual imagínate toda una vida, ¿no? Lo hablábamos antes fuera de antena, toda la vida aquí prácticamente. Bueno, cuéntanos, ¿a qué te dedicas tú? ¿Cuál es tu empresa? A ver, nos dedicamos al mantenimiento de comunidades, llevamos el tema de limpieza, jardinería, piscinas, pues nos dedicamos a eso, centrado a que los vecinos de Cuarte que vienen a comunidades, pues tengan todo hecho, vamos. Que no se preocupen de nada. De nada. Anda, que no nos hacéis un favor a los vecinos, porque eso, ¿verdad? A los vecinos nos inquieta mucho. Pero es muy importante identificar que mantenimiento de comunidades del Huerva, asociarlo a la persona de Sergio Chueca, que yo le decía fuera de micros, es que tú eres más conocido que el nombre de tu empresa. La gente cuando lea mantenimiento de comunidades del Huerva tienen que asociar que es Sergio. Sergio, conocidísimo especialmente en el mundo del fútbol. Porque sí, pasa más horas o tantas como yo en el estadio. Nos gusta el fútbol. Y has jugado muchos años aquí en Cuarte, ¿no? Sí, pero era diferente ahora. Sí, cuando era un patatal el campo y esas cosas, ¿no? Bueno, cuéntanos a ver por qué era tan diferente. A ver, eran tiempos diferentes, o sea, no hay el juego, por ejemplo, ahora yo estoy encantadísimo, vamos, y la gente que nos juntamos en el terreno de juego, en las gradas, estamos encantadísimos con el juego que hace el Cuarte, ¿no? Antes no era así, antes era nos metían unas goleadas de escándalo, no pasábamos del medio campo. O sea que esto es un sueño casi, sí. ¿No? El Cuarte Industrial. Vamos, por lo menos a mí que me ha gustado el fútbol y sí, claro, es algo diferente, orgullo, ¿no? Es algo diferente, ¿no? Y oye, ahí está. Pero no es solo el Cuarte Industrial, quiero decir que a partir de ahora lo que se va a intentar es que cada uno de los equipos en las diferentes categorías sea tan competitivo como lo está siendo el Cuarte en su categoría, el grande, digamos. Y eso es una labor que, bueno, cuesta un poquito, pero que se va a conseguir. Con estas instalaciones lo tenemos ya al 50% ganado. Vamos a hablar, ya que estamos hablando del Cuarte Industrial, de la página web, cuarteindustrial.com, porque ahí además hay unas fotos maravillosas que hiciste tú, Alberto, y que muestran, ¿no? Hay unas fotos magníficas que se ve el campo con y sin gente, también el equipo, y que tú, imagino, Sergio, recomiendas que la gente acuda allí, porque ahora, además, de cara al buen tiempo, es una bonita manera de pasar la mañana del domingo o del sábado, dependiendo en qué día se juegue, y luego también de apoyar al club, como vosotros lo estáis haciendo, yendo y además también respaldándolo, ¿no? Económicamente. Exacto. O sea, a mí me lo propuso Alberto y digo, oye, pues me parece una manera estupenda. Y he estado años anteriores a ver si nos publicábamos, pero mira, por A o por B, pues no. Pues no salimos, ¿no? Y oye, y desde que está esto, pues oye, a mí, yo todos los domingos que juegan aquí, vamos, estoy allí. Y, eso está bien. Y además, y nos gusta. Y oyente fiel de nuestra radio. Y oyente fiel de nuestra radio. Oye, en la nave tenemos puesto siempre. Os tenemos puesto. Y sé que me consta que le dices, ¿no? A gente que pueda tener algo que ver. Oye, pero ¿por qué saliendo ya casi de Cuarte en Valdespartera ya se nos va la señal? Algo hay que hacer, ¿no? Sí. Bueno, desde aquí también nos sumamos a esa petición, a ver si se puede. Bueno, ampliar la señal. Luego está la construcción, diseño y mantenimiento de jardines también. Claro, cuando yo te presentaba y te presentaba como un hombre satisfecho de lo que hace, lo hago efectivamente porque sé que es algo insólito. Hay mucha gente que está, bueno, pues muy quemada, ¿no? Con su trabajo, como se suele decir. Y yo entiendo que trabajar, ¿no? con la tierra, con las plantas, eso tiene un plus de, bueno, de alegría y de bienestar, ¿no? A la hora de trabajar, ¿lo vives así? Es algo que vamos, tú coges un jardín, ¿no? Una parcela, te la dan, vamos, solo ves tierra, solo ves malas hierbas, y la ves cuando terminas que le haces todo, vamos, todo prácticamente, labras la tierra, quitas la hierba, le echas fertilizantes, les echas, vamos, haces el riego, diseñas, claro, un páramo, todo. Algo, ¿no? Vamos, estamos hablando que en 50 metros se pueden tener 2.000 jardines diferentes, o sea. Pero lo curioso, y lo que hablamos fuera de micros, es que la trayectoria de Sergio hasta que llegó aquí, pues primero era jefe de taller, ¿no? En diferentes lugares, y hizo un curso de jardinería, proyectista y demás, y es cuando pillaste, digamos, tu trabajo, tu vocación, ¿no? Sí, no, yo estaba muy bien donde estaba trabajando, muy orgulloso, o sea, y ha sido una empresa que guardé una de las fuertes, ahora se nos ha trasladado a Plaza, donde yo trabajaba antes, y oye, yo estaba muy contento trabajando, pero chico, por A por B, dices, chico, la familia crece. Y oye, y nos montamos esto y de momento empecé yo solo. Ahora estamos 7. Estoy orgulloso de mi trabajo. Es eso. Y además es un trabajo muy gratificante porque ves el resultado. O sea, yo ahora, por ejemplo, tengo un terreno y te llamo, un terreno, como decís, yermo. Y tú me haces desde el proyecto y el diseño todo, las plantas adecuadas que debo tener, al mantenimiento de esas plantas, a comprarte las plantas necesarias, o sea, todo. Todo. Nosotros en... Es muy creativo, ¿no? Sobre todo, a ver, esto lo llevo yo y lo llevo yo de cerca, ¿no? Es sobre todo escuchar al cliente, saber lo que el cliente quiere. No es directamente llegar y decir, no, esto tiene que... ¿Sabe lo que quiere el cliente, Sergio? ¿Sabe lo que quiere normalmente? O porque ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque a veces yo veo, además estaba pensando, fíjate, tienes un caldo de cultivo aquí importante porque aquí hay muchos unifamiliares, ¿no? Con su trocito de jardín. Y yo que tengo la oportunidad de... Bueno, tengo a la vista de diferentes jardines desde mi casa, que es un piso... siempre me llama la atención que la gente no utiliza el jardín y que parece que lo tiene allí muy bonito, porque están muy bonitos y muy cuidados, pero no lo usan, no hacen uso del jardín, ¿no? Y entonces ahí me viene la pregunta de, bueno, ¿por qué este dispendio, ¿no?, de césped y de dinero que te vale una casa así para luego no vivirlo? Entonces por eso te pregunto, ¿la gente sabe lo que quiere o únicamente quiere un jardín bonito? Sí, no, la gente... según etapas y épocas que tiene la gente, ¿no? Con niños pequeños se vive mucho más el jardín. Hay que saber a qué atenerte, ¿no? Porque hay familias que tienen niños o tienen perros, ¿no? Sobre todo mascotas, ¿no? Que dicen, oye, siémbrame césped, pero tiene la mascota y suelta, no le vas a ir el césped nunca porque está el perro. Es lógico, para eso, ¿no?, estás tú, para asesorar qué es lo que conviene tener, alternativas. Exacto. Hombre, alternativa. Porque claro, dentro de con un perro difícil, ¿no? Mantener con un jardín con en buenas perro, condiciones. Sí, no, a ver, un perro es una mascota, ¿no? Y tiene que ser el dueño el que la eduque y el que sepa qué mascota tiene. Entonces, claro, lo que no puedes hacer es gastarte un dineral. A ver, yo tengo un cliente en que todos los años le tenemos que resembrar césped. Todos los años. Claro. Tiene un perro, pero claro, nosotros incorporar tierra. O sea, incorporar tierra porque se dedica el perro a hacer agujeros. Incluso rompe hasta el riego. Claro, el cliente, oye, está satisfecho con esa cosa. Y para ti estupendo, ¿no? Porque no, cada año... Para mí, mira, todos los años vamos allí, es algo que tienes, ¿no? Pero que se pueden combinar, si la gente... Yo pienso que sí, el que no entendemos de jardinería cuando estamos frente a un especialista, tienes que dejarte aconsejar. A veces hay unas combinaciones perfectas de parterres, de colores, sí, con zonas de césped, plantas que nos empeñamos a veces que no son autóctonas de aquí, queremos sacarlas adelante, y vemos palmeras secas a montón cuando hay... Hay que saber también lo que funciona en este clima. En este clima, en este claro. Clima, claro. No podemos meter aquí todo lo que nos gusta a vista, ¿no? Porque vamos, en todos los viveros tenemos plantas, tenemos de todo que son muy vistosas y son muy bonitas, pero a lo mejor no nos funcionan aquí. Aquí, ¿cuál es la...? Claro, en el sur el jazmín, está claro que además eso crece aunque tú no lo quieras. Claro. Y eso es una maravilla porque además el aroma, ¿no?, que desprende es una... Aquí sabemos que el jazmín es complicado, ¿no? Hay que... No, hay que pero... Según en qué zonas también, según ¿eh? En qué zona. Sí, porque aquí pones el jazmín en una zona que le dé bien el sol, bien, que luego tenga, humedad relativa por la noche, y te digo que es espectacular. Y o sin sea, vientos, ¿no? Algún cortavientos, hombre, a veces claro, hay que jugar claro, con claro, plástico. En una zona que tenga, humedad, que le dé el sol y que esté tapado. No tapado... Como invernadero, exacto, sino protegido del exacto, viento. Protegido. Luego la bugambilla, por ejemplo, yo soy una devota de las bugambillas. También ahí en el sur tienes, aunque no quieras, ¿no? Claro. Y aquí, bueno, todavía me estás resistiendo. Lo que pasa es que no, claro, no prende como allí, ¿no? Y dices, bueno, quizá me estoy empeñando en algo que aquí en Zaragoza, pues no. Quizá me tenga que apostar por otro tipo de plantas, ¿no? No sé cuál es la planta que mejor funciona aquí o el tipo de flor. Aquí lo que mejor nos está funcionando, yo por lo menos... La experiencia que tenemos en haciendo jardines, los rosales es algo espectacular aquí. Son duros, aguantan y oye, lo malo que tenemos aquí es el cierzo que tenemos. Es un cierzo que nos rompe todo. Bueno, eso limpia las mira nieblas. Que ya no me compensa. Sí, pues eso limpia las nubes y las nieblas. Estamos cansados ya del cierzo. Tenemos nuestras flores, tenemos todo bien y de repente nos viene el cierzo y nos fastidia todo. No puede ser. Y árboles bonitos. El fresno, por ejemplo, es muy de aquí. Es un árbol muy bonito que a veces no se valora, ¿no? Es un árbol precioso de sombra y de comporte. Es un árbol con porte, ¿no? Eso es todo, ya te digo, nosotros lo que quiera el cliente se lo proponemos, escuchamos al cliente, el cliente nos dice esto y nosotros pues le decimos, oye, esto no te va a ir bien o esto... Yo es que echo de menos precisamente árboles en los jardines, porque no hay, no hay. Aquellos jardines no tipo inglés, quizá más salvajes, claro, con más tener, árbol. Hay que tener más metros, Elena, ten en cuenta que un árbol crece mucho. Si tienes bueno, un, yo conozco a una persona creo, que ¿no? tiene un jardín pequeño así. Y se ve... Sí, puedes ¿no? tener, pero... Que aquí ya no se trata de metros, Alberto, se trata de, creo, más que nada, yo por los jardines que veo, que el mayor porcentaje son jardines amplios, y lo que se ve es un césped muy cuidado, pero falta eso, falta el árbol, ¿no? Sí. Echarte ahí a echar la siesta o a leer un libro debajo de un árbol. Estamos hablando que por la zona que estamos están haciendo las casas con jardín, los pisos bajos con jardín. Claro. Estamos hablando que debajo tenemos garajes, sí. Hay garajes. Entonces está delimitado por ese tema, ¿no? Vale, la raíz, Sí, y la luego, raíz terminaría levantándote el pequeño porche que te dejan, terminaría levantándotelo. Y que son invasivos. Yo he ido aprendiendo con esto que decía, no, hombre, tienes que plantar uno a una distancia de 3-5 metros porque tú plantas a lo loco y luego no te das cuenta que eso se multiplica, crece y que tienen que mantener sí. unas distancias y es complicado lo del arbolado. Sí. Hay que tener bastante terreno, hay creo. Que, y saber qué árbol se mete. O sea, no puedes meterme directamente un chopo porque... Vamos claro, a bueno, la yo gente... cuento con que hay un asesoramiento, con exacto, que hay también exacto, unas exacto. medidas de hasta aquí puedo poner y hasta aquí no. Yo creo que es más una tendencia que la gente, bueno, quizá prefiere algo más aséptico, ¿no? Como es un cielo, hay un cielo, un suelo más de veces. Pero bueno, eso es a gustos también, ¿no? Te encontrarás, hombre. Yo no sé si te han pedido alguna extravagancia. Alguien que no, dice, pero bueno, mujer, ¿cómo te voy a poner esto aquí? No. Rarezas es como todo, la gente ¿no? es normal. También escuchas, ¿no? Y sabes escuchar y les dices antes de que vayan por ese camino decirles otra cosa, ¿no? Mm. Bueno, mantenimiento de piscinas también. Claro, es que estamos hablando de claro, es un pueblo residencial, Cuarte, ¿no? Se está volviendo uh-huh. un pueblo muy residencial, de muchas comunidades, de mucha casa baja, de mucho jardín, también de piscinas. Claro, cuando la gente dice, pero mujer, bájate a Zaragoza, ¿no? Alguien que, ¿cómo voy a ver si aquí está todo? Si en verano tengo aquí una piscina, cojo la toalla y en 30 segundos estoy en la piscina, ¿no? Sí, esto sí. imagino que también nos da mucho trabajo. Por ahora, otra parte. Ahora es raro que no haya una comunidad con piscina. Es raro, efectivamente. Exacto, o sea, a pesar de que el uso es muy limitado, son 2 meses al año, 2 y medio. Tres meses. Nosotros las abrimos 3 meses, hay otras que 3 meses y medio y oye, las vas manteniendo, ¿no? Nosotros pues nos metimos en el mundo de jardinería, vimos el tema de limpieza por llevar completamente lo que es las comunidades. Y vimos que ya pues las comunidades pues empezaban a hacer piscinas, nos dedicamos y nos sacamos nuestros cursillos y nuestras licencias, etcétera. Y oye, y hasta el momento yo es lo que estamos hablando, estoy muy contento con el trabajo que hago, o sea. Es que además es un trabajo que es necesario porque la gente alegremente piscina y no se dan cuenta sí. que piscina conlleva una serie de trabajos añadidos de mantenimiento que si no los dejas a cargo de alguien se convierte en una esclavitud. No en una esclavitud, hay que saber llevar una piscina. O dársela a un especialista. No, en nuestro caso. No es el hecho de que, oye, yo tenía piscina en casa de mis padres y la he llevado yo y sé hacerla. No, hoy en día las piscinas van todo motorizadas, va todo automatizado y hay que saber llevarlas. No es llegar, meter la pastilla de cloro y olvidarte, ¿no? Y luego ya sus niveles. Mm. ¿Mm? Bueno, limpieza, mantenimiento, recogidas de basuras, construcción, diseño, mantenimiento de jardines, de piscina, limpieza de oficinas y naves. Y me quedo también con un dato que decías, empecé yo solo, porque esto empezaste hace ¿cuánto tiempo, Sergio? Esto empezamos en el 2005. Empecé yo solito en el 2005 y ya te digo, fue una opción, ¿no? Una opción de decir, oye, me saqué, siempre me ha gustado la jardinería, ¿no? Desde joven y fue, ya te digo, una opción y fue poco a poco. Una opción que se convirtió en tu modus vivendi, ¿no? Y que sí. te hoy está día, procurando mucha satisfacción, como dices. Hoy en día, ya te digo, tenemos a 7, trabajamos 7 y mantener hoy en día, es un halago, ¿eh? Es un halago hoy en día mantener a 7 personas. Sí, tal como estabas están las diciendo, cosas. Claro, es la lectura que nos viene a mí, imagino que a todo el mundo. Madre mía, la gente que está recortando, ¿no? Y que sí. se está viendo tan apurada, ese crecimiento exponencial de 1 a 7, es claro, para felicitarte, sin duda. En estos tiempos, extraordinario. ¿No? Claro, por eso, sí. Y sí. además, me habías comentado, el 70%, ¿no? Son clientes de aquí de Cuarta. De aquí de Cuarta. Es importante, ¿no? De aquí de Cuarta. Además, como te conocen, ¿no? Y esto es así, ¿no? Y el boca a boca funciona muy bien. Eso es lo que más funciona. Es lo que mejor y luego funciona. También está esa parte, porque estamos viendo todo lo bonito que lo hay y que a mí me parece envidiable por eso, ¿no? Por manipular la tierra y las plantas y demás. Sino también luego está el trabajar en verano con estas temperaturas y en invierno con los fríos, ¿no? Que siempre sí. que a veces saludamos a la gente que trabaja al aire libre por esa sí. ese inconveniente, sobre todo en Zaragoza, ¿no? Que decíamos antes, que el clima es tan castigador a veces. Cogimos nuestros resfriados, como sí, ¿no? trabajar fuera es así. Claro, o sea, no queda cuando no te llueve, te hacen nuestro cierzo sí. y es así. Bueno, y luego aparte que aquí es una tierra de poca lluvia, ¿no? Cuando hemos viajado al norte... A mí siempre me deslumbra, ¿no? Decir, bueno, qué maravilla, ¿no? Salir de casa y de repente en Bilbao vas caminando y ves a lo lejos ahí la montaña con el verde, también en San Sebastián, por supuesto. Y claro, dices que empiezas a hacer la loa, ¿no? Que, bueno, que a todos nos sale de ver eso. Pero claro, te dicen, el precio, es que aquí está lloviendo todo el día. El precio es altísimo, claro. Lo cual aquí también lo tenéis más tenéis más trabajo en ese aspecto porque no ayuda, ¿no? El clima. Exacto, y luego es diferentes tierras también aquí. Por ejemplo, en la zona de Cuartes es más tierra caliza, es una tierra que como no le metas sustratos y les metas... No funciona la cosa. Y hay que saber el tipo de césped que va bien aquí. No puedes pretender tener un césped inglés o un césped japonés. Entonces, claro, es que el capricho a veces hay que bajar de la nube y a la tierra. Es decir, ¿qué clima tenemos aquí? ¿Qué plantas van bien? No sé, por ejemplo, lavandas, todas estas aromáticas salvajes, estas para nuestro clima son perfectas y muy decorativas también, ¿no? Sí, es lo que más funciona, vamos, el tipo planta, lavanda, romero, todo lo que funciona, es lo que mejor funciona, vamos, como lo te estoy diciendo, planta dura, planta, como solemos decir los jardineros, planta montañesa, o sea, planta que es dura y fuerte, ¿no? Y que te va a aguantar. Exacto. Claro, luego están también las plagas, que no sabes por qué vienen, cuánto tiempo se van, los geranios, por ejemplo, ¿no? Que a veces son pasto, los tienes todos lustrosos y dices, bueno, ¿y por qué viene? Y nos entra el gusanito y... El oído y la cochinilla. Sí, y ahí no se puede fuera. Y no se puede hacer nada, Sergio, ahí, ¿no? Una vez sí, que ya, tenemos, ¿sí nuestros tenemos nuestros secretos. Es lo que estaba antes de entrar al aire, es lo que comentaba con Alberto. Son secretos y no los puedes desvelar porque si no perderíamos trabajo, ¿no? Pero yo pienso, Sergio, que sí, no los puedes desvelar, sí, pero cuando tú tienes un cliente y le vas enseñando, le creas también un amor especial por la jardinería y te va a llamar más, quiero decir, no le vas a decir, mira, hazlo tú, sino simplemente a alguien que le gusta la jardinería y se apoya en ti, que eres especialista, pues inicias un poco el amor por la jardinería, ¿no? Y aprendes cada vez más cosas y te interesas, y es una forma de tener jardín, porque si no te gusta al final... Por mucho que te lo lleven, si no te gusta un poquito, por lo menos ese jardín le falta algo. Exacto, le falta. Hemos tenido clientes que por A o por B han decidido llevarse el mantenimiento de ellos y a los tres meses llamarnos, decir, oye, no nos hacemos con él. No nos hacemos con él, ven, continúa o... Sí. Y al final hemos tenido que volver. Bueno, aparte de jardinería... Y piscinas, que hemos hablado, pues hacéis limpiezas en comunidades, recogida de basuras cuando te lo piden dentro de esa comunidad. Y... Exacto, es algo... A ver, en el tema de la recogida de basuras es algo que los vecinos se tienen que mentalizar en ello, ¿no? Pactamos un horario, ese horario pues se cumple, se va y se retira la basura de los vecinos. También estamos con el tema de que cumplan el horario. No, hay muchos vecinos que salen por la mañanita, salen a las 10 de la mañana de casa, dejan la bolsa y hasta las 9 de la noche está la bolsa en la puerta. Eso no puede ser, ¿no? No, ya de cara a los vecinos también. No, nos pasa. Y luego en el tema de reciclar también, lo que no podemos hacer es... Tienen que estar ellos conscientes, ¿no? De poner las bolsas, si quieren reciclar, pues que pongan las al menos bolsas. Al menos el vidrio y los aceites, ¿no? No, al menos. Nos viene todo mezclado. Esto es un horror. Y oye... No podemos perder el tiempo de abrir bolsas, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. En ese aspecto, entonces, quizás estamos mal acostumbrados, ¿no? En ese no cumplimiento de horarios, de no cumplimiento de cómo se hacen las cosas y lo que logra reciclar. Nosotros cuando presupuestamos nuevos precios para comunidades, ¿no? Cuando nos llaman para el tema de mantenimiento de limpieza, etcétera, etcétera, claro, nosotros damos la posibilidad de retirada de basura, ¿no? Pero es algo que a mí no me gusta esta labor porque es algo que es lo que estamos hablando. Hay muchos vecinos que por A o por B los dejan por la mañana o el pescado de que cenan por la noche y luego son olores. Y eso a mí no me gusta. Vamos, lo tenemos que hacer porque hay otras empresas y están acostumbradas, ¿no? Hay otras empresas que lo hacen, entonces ellos quieren que continúes haciéndolo. Pero este merece tertulia especial, casi como el tema de mascotas, ¿no? Quiero decir que es educativo. Primero tendría que haber un proceso educativo, ¿no? Bueno, Sergio Chueca, servicios integrales para su comunidad, mantenimiento de comunidades del Huerva, limpieza y mantenimiento, recogida de basuras, construcción, diseño y mantenimiento de jardines, de piscinas, limpieza de oficinas y naves también. Exacto. ¿Lleváis muchas oficinas, muchas naves? Llevamos unas cuantas aquí en Guarde. Y empresas que además hay alguna que ayuda también al cuarte. Sí, bueno. Esto crea un grupo solidario entre unos y otros que bueno, está muy bien la cooperación entre las empresas asociadas al proyecto deportivo. Al final vamos a ir a por ellos. Oye, vamos a dar un teléfono de contacto por si la gente que ahora está escuchando y está interesada en tus servicios pueda llamar. 976-725-009. Uh-huh. También un número de móvil, 661-908-718, y luego una página, una dirección de correo electrónico, mantenimientodehuerva@hotmail.com. ¿Y la dirección dónde estáis, Sergio? En el Parque Industrial del Polígono. En la Avenida Santa María, en Santa Ana, número 38. Muy bien, se ve en la esquinita, uh-huh, a espaldas de Rótulos Escrita, además una oficina muy bonita. Sí. Lo único que, de estar. Que estamos poco allí, poco, aquello es más o menos como si fuera almacén, estamos poco. Pero tu furgoneta se ve por todo cuarto dando vueltas y yo te veo casi a diario. Eso es bueno, que estemos circulando. Me ha costado un poquito subirte hasta aquí, pero estoy seguro que te has sentido a gusto, que te has sentido bien. Sí, está bien. 976-725-009, mantenimiento de comunidades del Huerva. Sergio Chueca, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Cuarte en Onda, 107.0.